En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Bienvenidos a vuestro programa favorito, La Rosa de los Vientos. Aquí estamos dispuestos a compartir una madrugada plena, llena de color, llena de ilusión, llena de emociones, hasta las 4 en punto de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y me vais a permitir que envíe un saludo a todos aquellos que nos escuchan desde los diferentes hospitales de nuestro país, que hay gente que lo está pasando mal, que está pasando difíciles momentos, y el cariñito de la radio siempre es obligado desde aquí, y además lo hacemos de forma muy muy gustosa. Tengo, por ejemplo, a Alejandro, que ha sido internado en el día de hoy, va a ser operado mañana, y bueno, pues desde aquí le enviamos un saludo. Está en el hospital Ramón y Cajal de Madrid, y le enviamos un saludo para que mañana salga todo con bien a él y a todos los amigos que están hospitalizados en estos momentos, escuchando, sintonizando Onda Cero y sintonizando La Rosa de los Vientos. Así que venga, chicos y chicas, ánimo, ánimo, que estamos con vosotros y con todos los amigos, además, enfermeros, enfermeras, doctores, especialistas, todos los que trabajan en los hospitales, en los centros de urgencias. Un saludo tremendo para ellos, porque sé que son muy fieles y muy amigos de La Rosa de los Vientos. Pues para vosotros este programa de hoy, y en especial para mi amigo Alejandro. Bueno, pues esta noche tenemos de todo. Tenemos vulcanología con José Gregorio González, periodista, escritor, observador, fino observador de la realidad canaria. Ya sabéis que venimos hablando mucho sobre los movimientos sísmicos, sobre lo que puede ocurrir en torno al Teide y otros volcanes de las Islas Afortunadas, así que vamos a hablar de este asunto y de algunos otros misterios con José Gregorio, muy buen amigo de La Rosa de los Vientos, y además también compañero en las lides radiofónicas. Tendremos pasajes de la historia. Hoy toca Segunda Guerra Mundial. Atención, porque ahí estará el Bismarck, la epopeya del acorazado alemán Bismarck, un acorazado mítico, legendario, que tuvo una única singladura y llena de dificultades, pero algún mérito a favor, alguna cosa en contra. Lo cierto es que el Bismarck marcó uno de esos pasajes fundamentales de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos nueva sección en el programa, se incorpora hoy una sección dedicada al noveno arte, a los cómics. Ahí estará Raúl Sinovás, nuestro amigo de la tienda de fantasía Shogun en Salamanca, dispuesto a ponernos al tanto sobre la actualidad del cómic, últimas novedades, intuiciones, el cómic en el cine. De todo eso vamos a hablar hoy en el programa. Nuestras noticias azul y verde, por ejemplo, que se inaugura, y además nos congratulamos de ello, nos alegramos muchísimo, un nuevo centro de investigación biomédica en Navarra, en Pamplona, donde trabajarán 350 científicos, 350 investigadores al servicio de la medicina. Hablaremos del guepardo iraní, de los guepardos asiáticos en franca retirada, apenas queda una cincuentena en los desiertos de Irán. Bien, pues ahora el gobierno iraní se ha dado cuenta que debe proteger a una de sus especies más emblemáticas. Hablaremos de esos guepardos asiáticos, y también contaremos cosas sobre Marte, donde se sigue intuyendo que hubo vida en otro tiempo. De eso hablaremos. Además, nuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Nuestro agente sin escrúpulo, hemos descubierto que en Nueva York te pueden arrestar y casi darte una paliza por no dejar la propina adecuada, y que en Holanda siguen empeñados en esto de los retretes parlantes. Ahora sale la nueva modalidad del retrete sabio. Mientras tú estás haciendo tus cositas, mientras estás obrando a discreción, el retrete te recuerda no a la guerra, debes ser solidario, debes hacer esto, no debes fumar. En fin, que ya es para... En fin, no voy a completar la frase. Hasta las 4, 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos tiene una de sus plazas fuertes en Canarias, y allí tenemos muy buenos amigos. José Gregorio González, Es periodista, escritor y, como decía antes, fino observador de la realidad canaria. Y estos últimos días venimos contando cosas sobre la actividad volcánica en Las Afortunadas y queremos saber un poco más y de primera mano, gracias a José Gregorio. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Pues muy bien, Juan Antonio. Muchas gracias por la oportunidad de conversar durante algunos minutos sobre, bueno, una situación que, como tú bien sabes, está, bueno, preocupando un poco aquí a la gente en Canarias. ¿Pero es para tanto, José? Bueno, la verdad es que se está creando un cierto clima de alarma. Tal vez, si tenemos en cuenta que esto comenzó a finales de abril o principios de mayo, pues hasta cierto punto se ha tranquilizado un poco, pero prácticamente todos los días los periódicos o los medios informativos pues dan a conocer algún tipo de información novedosa o sencillamente informan acerca de si ha habido o no ha habido algún movimiento sísmico nuevo, ¿no? Pero bueno, hay algunos municipios donde hasta hace poco, yo te lo comentaba esta mañana, la gente dormía vestida, ¿no? Por el clima de preocupación que se estaba creando. Sí, además, según hemos podido averiguar, a ver si podemos evitar este retorno, según hemos podido averiguar, sí que se producen ciertos microterremotos, ¿verdad?, que se registran, que a lo mejor la población no los percibe, pero sí se registran, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que desde el año 1997 en adelante se ha intensificado el registro de terremotos en Canarias y en especial en Tenerife. Y desde mayo de este año podemos asegurar que se ha multiplicado por 8 el número de movimientos sísmicos. Eso significa que hay una reactivación de la actividad volcánica de las islas, que los expertos, bueno, consideran que no es del todo preocupante. Pero de todos estos terremotos puede haber, por ejemplo, hasta 150 en un solo mes. Que la población los perciba, pues apenas son 3 o 4. Sí, sí, los que pasan, bueno, una escala de 2.5, ¿no?, aproximadamente 2.5, y dependiendo de dónde esté el epicentro, si está cerca de una zona poblada. Por eso que la mayoría, bueno, son registrados por los sismógrafos y no nos enteramos nosotros, salvo cuando se hacen públicos los estudios, ¿no?, y los resultados. Claro, lo que pasa es que tenemos la última actividad importante del Teide fue en el año 1978, creo recordar, ¿no? Esa fue la de en el 71 fue la del Teneguía en La Palma. En La Palma. Sí, en Tenerife la última explosión volcánica, erupción, fue la del Chinguero en 1909. Sí. Lo que pasa, Juan Antonio, es que se da con una frecuencia aproximada en Tenerife, o con un ciclo de aproximadamente unos 100 años, entre 90 y 100 años. O sea, ya va tocando. Claro, efectivamente. Entonces ya va tocando porque la anterior a la del Chinguero fue en el año 1798, pues eso, aproximadamente unos 100 años antes, y la anterior a principios del siglo XVIII, en 1706, con lo cual digamos que esa frecuencia se va cumpliendo, o se ha cumplido hasta el momento. Puede que suceda ahora o puede que no. El caso es que la actividad, los movimientos sísmicos, para los expertos están ocasionados por grietas, por la elevación de magma en algunas grietas, que puede salir a la superficie, por lo tanto convertirse en una erupción volcánica, o que sencillamente puede volver otra vez a su estado normal, ¿no? Y bueno, en esa situación es en la que actualmente estamos, con una alerta, en este caso amarilla. Hay varios niveles, del verde, que sería la tranquilidad, digamos que es la situación normal, el amarillo, que sería la situación en la que estamos actualmente, donde, bueno, hay una actitud de observación. Después estaría la alerta naranja, con mayor intensidad, y donde ya se hace previsible que pueda suceder algo en cuestión de semanas, y ya la última, ¿no?, que sería la alerta roja, que evidentemente indicaría que habría un terremoto en cuestión de días. ¿Y qué nos dice la tradición, José? ¿Es un volcán violento el Teide? Hombre, el Teide es un volcán explosivo. O sea, el resto de los volcanes que tenemos en Canarias son de tipo hawaiano, para que nos entendamos. Son erupciones suaves, erupciones donde, por ejemplo, la lava va muy lento, avanza a lo mejor a razón de un kilómetro por cada media hora, un kilómetro por hora. O sea, es una velocidad muy lenta, y sin embargo el Teide es un volcán explosivo, o sea que las explosiones son mucho más violentas, ¿no? Lo que no significa es que el volcán que pueda, o la erupción que pueda tener lugar, sea del Teide, ese que vemos ahí con una gran pirámide, sí, ¿no? Pues el caso del Chinguero, bueno, fue una erupción de este tipo, ¿no? De las tipos hawaianos, suave, con lavas lentas, con poca poca intensidad, ¿no? Uh-huh. Como entonces, bueno, es previsible que pueda haber un, todavía no lo descartan, ¿no? Uh-huh. Aunque llevamos como 6 días de tranquilidad sin prácticamente ningún tipo de movimiento sísmico, pero en el caso de producirse, pues probablemente estaríamos ante una erupción de estas suaves, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sí. No será como otras que tuvieron, por ejemplo, lugar en Lanzarote, ¿verdad? Hace ya... Hombre, claro, sí. Bueno, esa fue la última explosiva que hemos tenido por Canarias en el año 1730, ¿no? Sí, sí. Fue un, bueno, una... Fue terrible, ¿no? Claro, efectivamente. El caso es que, bueno, estos son unas islas volcánicas y vivimos con volcanes, ¿no? Y de hecho crecen las islas gracias a los volcanes. El mejor ejemplo lo tenemos en La Palma, ¿no? Sí. Con el volcán de San Juan, que en el año 49, bueno, hizo crecer la isla y de hecho, fíjate si le fino bien a los palmeros que han aprovechado esa zona para sembrar plataneras, o sea que... Digamos que hasta cierto punto aquí estamos acostumbrados a esto, ¿no? Lo que pasa es que también el momento actual en el que vivimos, donde los medios de comunicación son tantos y tienen tanta influencia, pues claro, empiezan a darse informaciones contradictorias, quizás también a destacar los aspectos más espectaculares frente a otro tipo de informaciones que son más cautelosas. No, y hay mucho catastrofismo. Claro, hombre, ten en cuenta, Juan Antonio, yo no sé si esta información te ha llegado a ti, sí. Que es que incluso se llegó a poner fecha para una erupción en Tenerife, en concreto el 10 de octubre. El 10 de octubre. Claro, esto fue una fecha que se barajó en un comité de expertos y la expuso un miembro de este comité. Y evidentemente no estaban de acuerdo la mayoría de ellos, porque claro, no se puede predecir con tanta precisión, ¿no? Es una cosa que, bueno, fue una hipótesis que se aventuró, pero se hizo pública. Y eso fue lo que generó también una controversia científica bastante dura, ¿no?, en los medios de comunicación. No es como el debate que tenemos ahora con el Cumbre Vieja de La Palma, ¿no? Claro. Se habla ya de cataclismo, de ciudades sumergidas, Nueva York, grandes tsunamis. Sí. Bueno, yo no sé si es para tanto, José. Hombre, vamos a ver, objetivamente sí sería para tanto, si tenemos en cuenta que los estudios que se hicieron en su momento, pues estaban bien hechos, eran muy serios, ¿no? En Cumbre Vieja, en La Palma, bueno, antes hablaba de la erupción del año 49 de San Juan, afectó también a esta zona, y en ese momento se supone que se abrieron unas grietas que son naturales, son procesos geológicos naturales, porque bueno, cuando hay una erupción volcánica, sobre todo esto ocurre en las islas volcánicas, ¿no? Crecen muy deprisa, pero son muy estables, muy inestables. Entonces hay un proceso de reajuste de los territorios que es en tiempo geológico, ¿no? Son miles, millones de años, ¿no? Bueno, pues en Canarias esto ha ocurrido con mucha frecuencia, a través tanto de erosión como de vaciamientos y de hundimientos, sobre todo de deslizamientos de parcelas de la isla, ¿no? De las islas. Por ejemplo, el Valle de la Orotava, que tú conoces, sí, es espectacular. El de Guima se formaron así, ¿no? Por deslizamiento, o el Valle de Aridane en La Palma. Pues lo que se piensa es que puede ocurrir algo similar con el volcán de Cumbre Vieja, que se desprenda parte de esa ladera, importante eso sí, estamos hablando de unos 50 por 30 kilómetros aproximadamente, y que se vaya hacia el mar y esto provoque una ola. Bueno, ¿esto es posible? Pues sí que es posible. Ha ocurrido en otros momentos, hace miles de años. Todavía no hemos podido observar un fenómeno a gran escala de estas características. Y lo que dicen los expertos es que existe esta inestabilidad y que podría tener lugar ese deslizamiento, pues en un intervalo que puede ir desde ahora, o sea, desde el próximo minuto, hasta dentro de 10.000 años o más, ¿no? O sea, incluso hablan de que tal vez la grieta podría resistir hasta un total de 10 erupciones. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo muy grande, ¿no? Pero para que nadie se asuste, que esto no es el Krakatoa. Claro, el caso es que, bueno, sobre todo en Inglaterra, por lo visto, toda esta polémica viene de un centro que existe en Londres, que es el Centro de Investigación de Acontecimientos Peligrosos, cuyos miembros o varios miembros de este centro participaron en las investigaciones que se hicieron aquí en Canarias. Y bueno, parece que hay cierto interés en crear este clima para obtener mayor financiación para sus estudios. Claro, después pues le metieron el miedo en el cuerpo a los americanos, pues asegurando que buena parte de la costa atlántica norteamericana iba a desaparecer, y esto ha hecho el resto, ¿no? O sea, se hicieron documentales en la BBC, ha ocupado, bueno, portada en la prensa nacional, pero también ha ocupado espacio importante en la prensa internacional, Y mientras tanto, yo creo que los palmeros están tranquilos, como tienen que estar, ¿no? No, va a ser aquello de, vaya usted a la isla antes de que desaparezca, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, bromeaban allí, ¿no? Como en su momento, en el año 71, el Teneguía se convirtió en un foco de interés científico y turístico, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, estamos en una situación un poco diferente, pero no deja de ser interesante, desde luego. De producirse un acontecimiento de estas características que no se puede descartar, claro, todo esto teóricamente, ¿no?, con modelos de ordenador, ¿no? Estos científicos pues han estimado que se formarían unas olas gigantescas que sí que causarían tsunamis, ¿no?, gigantescos que podrían causar importantes daños en zonas costeras, ¿no? ¿Cómo se reducen estos daños? Pues muy sencillo, es decir, se somete a un control sismológico preciso, y además de control de los gases y de las variaciones geoquímicas que puedan haber, y bueno, se detecta con antelación, se evacúa, bueno, se toman las medidas oportunas. Sí, lo que pasa es que ayer Bruno me vino asustado, Bruno Cardeñosa, estuvo en Lisboa, y por lo visto allí le están dando el tratamiento, pues este que comentamos, ¿no?, de esa catástrofe que se prevé, que desaparece Lisboa, que Nueva York queda sumergida bajo las aguas, olas gigantescas, el estrecho de Gibraltar siendo de barrera para evitar que llegue hasta Italia. Vamos, que parece que todo el mundo habla de esto menos nosotros, ¿no? Sí, hombre, en Lisboa además, que creo que tienen cierta tradición de claro, tsunamis, ¿no?, que les han afectado, y quizás hay un clima especial para esto, ¿no? Claro. Hombre, ten en cuenta que no existen medidas físicas que se puedan adoptar para impedir el deslizamiento. O sea, si, imagínate que podamos reforzar la ladera, pero es que eso es una obra de ingeniería absolutamente increíble y posiblemente innecesaria también, ¿no? Sí, sí. Porque sí, tal vez no ocurra en un tiempo, en una escala humana, ocurra una catástrofe de estas características. Pero si ocurre, no hay quien lo pare. Claro, ¿no? Pero si ocurre, claro, evidentemente hay zonas que, si tenemos en cuenta que es la zona que se desprendería daría hacia Estados Unidos, para que nos hagamos una idea mentalmente del mapa, hombre, pues algo llegaría, todo hay que decirlo, a la península ibérica, ¿no? Sí, sí. Incluido Portugal, ¿no? Pero bueno, también es cierto que si le sirve de consuelo a los portugueses, pues la propia isla de La Palma sería una especie como de rompeolas, ¿no? Claro. Pues si le sirve de consuelo para que estén más tranquilos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, esto es una cuestión que es impredecible, ¿no? Es sí, impredecible, y bueno. Y en todo caso, como tú dices, desde mañana hasta dentro de 10.000 años, ¿no? Claro, claro, no se puede vivir permanentemente con una situación de esta. Claro. Porque esto es como, bueno, es casi una lotería, como pensar en la cantidad de meteoritos y de cometas, algunos de ellos incluso sin detectar, que amenazan y que pueden entrar en nuestra órbita y en cualquier momento, y sin aviso de días. Eso dicen que tenemos uno el próximo 29 de septiembre, ¿no? Pues imagínate, ¿no? O sea, que esto, bueno, pues, ante este tipo de cosas, uno, yo creo que quizás los principales riesgos están en el día a día y más que en este tipo de cosas, ¿no? Hombre, querido José Gregorio, yo sé que el meteorito impactará algún día contra nosotros, porque ya lo ha dicho Spielberg, ¿no? Entonces... seguro que sí. La cuestión es saber dónde y por qué suena, pero una cosa de estas puede ocurrir, ¿no? Estamos ahí en medio de una mesa de billar y alguna bola puede rebotar con nosotros. Está claro. Está pues claro. Lo mismo puede suceder con esto, ¿no? Incluso, bueno, yo como te digo, tendría más precaución con lo cotidiano, incluso con lo que el hombre puede manipular, más que con lo que la naturaleza hace, ¿no? Que tiene a fin de cuentas unos ciclos y bueno, estamos viviendo o intentando vivir con esos ciclos. Ah, pero nos dejas muy muy tranquilos además, porque el canario de la calle, el que sale a comprar el periódico, el que sale a conversar, a tomarse un café, pues bueno, esto vive con ellos, cotidiano, lo tiene asumido, ¿no? No está muy muy alarmado. Hombre, algunos siempre hablan, pero... No. En La Palma sí se generó una alarma social en el año 2000 cuando se dio a conocer esta información, porque bueno, porque incluso se notó cierto receso en el turismo, ¿no? Incluso se habló en un momento de que esto era una estrategia para desviar el turismo, o más que desviarlo, para debilitar a Canarias como destino turístico. Incluso ahora se habla de este asunto también, ¿no? Como ten en cuenta que, y esto es una realidad que creo que también, como tenemos la oportunidad de denunciarlo, lo podemos decir, ¿no? En Canarias se gastan una millonada en promoción exterior en países como Inglaterra, sí, para que vengan a visitarnos. Y precisamente son medios de comunicación ingleses los que mayor alarmismo han generado en torno a a este tipo de situación volcánica, o sea, que es una especie como de pago extraño, ¿no?, a la inversión que se hace desde aquí a allí, ¿no? Pero bueno, no, las cosas se dan y los ingleses son muy suyos también, ¿no? Nunca llevaron bien lo de Nelson, ¿eh? No, yo creo que no lo han asumido, y mira que han tenido tiempo. Ya han tenido tiempo, sí, sí. Bueno, pues José Gregorio González, nuestro querido José Gregorio, desde Canarias, con su programa Tu Esencia Bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Ahí estamos otra vez al pie del cañón. Bueno, pues recomendamos siempre que escuchen a José Gregorio González en Canarias, con esa esencia de Medianoche fantástica, sus libros, Canarias Mágica, bueno, y prensa, en Enigmas también, una auténtica maravilla, y nuestro hombre en Canarias. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Un abrazo, buenas noches. Hasta pronto. Información puntual sobre lo que acontece en Canarias en estos meses. Se está comentando mucho la actividad volcánica del Teide, lo que puede ocurrir en La Palma de aquí a 10.000 años, caramba. Y los británicos, que parece que siempre quieren poner el dedo en la llaga en las cuestiones, y a veces pues no lo hacen con mucha certeza. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después empezará a surcar las aguas de la Rosa de los Vientos un acorazado llamado Bismarck. Nada más y nada menos, en nuestros pasajes de la historia, uno de esos capítulos históricos, uno de esos capítulos fundamentales en la Segunda Guerra Mundial. Y además, Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa, hablando de los aborígenes australianos, un enigma muy interesante. Y por cierto, cómic, hoy tenemos sección nueva con Raúl Sinovas, de Shogun en Salamanca, de esa tienda estupenda de fantasía. Hablaremos de las últimas novedades del cómic y de lo que viene en el cine. En fin, yo creo que os va a gustar. Con nuestra información azul y verde, con nuestra gente sin escrúpulo y con estupenda música, hoy escuchando los Pink Floyd, nada más y nada menos, llegaremos hasta las 4 o 3 en Canarias. Estáis en vuestro programa. Estáis a gusto, estáis en vuestra casa, en Onda Cero y con la Rosa de los Vientos. Yo creo que no está nada mal. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Dos horas por delante llenas de emoción, llenas de aventuras y llenas de singladuras, de auténticas singladuras como la del acorazado Bismarck. No os lo perdéis en nuestros pasajes de la historia. Esa sección nueva de cómics, vamos a disfrutarla con Raúl Sinovas, aunque yo creo que le podemos llamar Raúl Shogun, y estará todo muy bien. Tendremos un enigma del mundo fastuoso con Bruno, que nos hablará de los aborígenes australianos, y ahora en Azul y Verde hablamos de investigación, pero investigación o curiosidad aquí en nuestro país. Y es que hay que celebrarlo cada vez que se inaugura un nuevo centro de investigación médica, científica, pues hay que celebrarlo, porque lo cierto es que escasean. Siempre hemos comentado que hay una auténtica diáspora de científicos españoles en el mundo. Más de 2.000 científicos tienen que trabajar en otros países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, porque aquí no hay suficientes medios, no se dedican suficientes medios ni dotación económica para investigar, para desarrollar nuevas técnicas. Bueno, pues cuando llega una noticia de estas, vamos a brindar todos con buen cava. Y en este caso, pues con vino navarro, porque tampoco está mal, ¿eh? Tenemos una noticia que nos llega desde Pamplona, desde la Universidad de Navarra. Cuéntanos, Macarena Yagüe, buenas noches. El próximo 28 de septiembre abrirá sus puertas el nuevo Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, convirtiéndose en el mayor centro privado de investigación biomédica de nuestro país. Al parecer, este proyecto se gestó hace 10 años, cuando en la universidad se apreció la necesidad de desarrollar una investigación de rango internacional basada en la infraestructura existente en el centro docente y en el trabajo de sus 500 doctores. Dicho centro ha supuesto la inversión de 33 millones de euros. A esta inversión inicial se añadirán 20 millones de euros anuales de coste de investigación, que se centrará en la oncología, fisiopatología, cardiovascular, neurociencias y terapia génica y hepatología. El centro, en donde trabajarán 350 profesionales, iniciará su actividad con un total de 22 proyectos biomédicos.

Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio y la triste historia del acorazado Bismarck. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y ahora nos ocupamos de la problemática del guepardo. Aquí estamos muy interesados por el guepardo y en esta ocasión nos centramos en los territorios asiáticos. Allí los últimos guepardos todavía corren libremente, apenas quedan 50. Vamos a saber de ellos. Lo cierto es que siempre nos fijamos en la fauna africana y pocas veces en la maltrecha fauna asiática. Y sí es cierto, ahí están los guepardos, leopardos, hienas, elefantes, primos hermanos, primos lejanos de los africanos y que tienen unas circunstancias de vida muy, muy, muy difíciles. Afortunadamente parece que algunos gobiernos, es el caso del iraní, se empiezan a interesar por su emblemática fauna. Hablemos, Noemí Bouza, buenas noches, del guepardo iraní. Pues sí, porque paradojas de la vida, el guepardo, que es el mamífero más veloz del planeta, puede llegar a alcanzar los 115 kilómetros por hora, no ha podido evitar ser un animal en peligro de extinción. Las principales amenazas son la destrucción de su hábitat, la pérdida de sus presas favoritas y la caza. Es un felino que llegó a dominar los territorios de Oriente Medio y parte de Asia hasta llegar a la India, pero ahora parece haber encontrado en Irán, en el desierto de Kabil concretamente, su último refugio. Se estima que la población felina allí congregada está en torno a los 50-100 ejemplares, aunque los más pesimistas piensan que no llegan a los 60. Por ello, las autoridades iraníes, que durante las dos décadas anteriores no se habían preocupado por ellos, han empezado a considerar al guepardo como una parte importante de su herencia cultural y natural, y han lanzado una iniciativa junto al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para salvarlo de la extinción. Este proyecto se inició a finales de 2000 y ha llevado a la elección el área protegida de Bab para instalar una base de investigación. La elección de este lugar obedece también a que no solo hay guepardos, sino también leopardos y hienas listadas, carnívoros competidores de las ovejas y cabras que constituyen las principales presas del área. Para estos tres animales carnívoros se pondrán en marcha un plan de marcaje por radiocollar a finales de este año. Tienen un asunto difícil los guepardos, leopardos, hienas de esta zona, de este desierto, porque hay muchísimas poblaciones de pastores y que bueno, pues ven amenazados sus rebaños por los ataques de estos guepardos, que como bien nos cuenta Noemí, apenas quedan unos 50 o 60 ejemplares. No es nada. Hombre, en los últimos 20 años el gobierno iraní, con su revolución islámica, ha tenido mucho entretenimiento, esa guerra con Irak y tantas cosas. Lo cierto es que estos pastores han practicado la caza indiscriminada con guepardos, hienas, leopardos, y los han diezmado. Dejado un escasísimo... Eso es algo terrible. Sí, así que en este desierto va a haber un centro de investigación, un centro de seguimiento con radiocollares. Bueno, algo inaudito en esta zona hasta hace nada. Pues sí, la verdad es que sí, además esta tecnología tan punta en este país que, bueno pues, no se caracteriza por... Por precisamente la tecnología. Dedicarse a ello y más a la revolución, ¿verdad? Pues eso. Bueno, pues todavía quedan 50 o 60 guepardos en Irán, en este desierto de Kabil. Bueno, pues vamos a ver si los conseguimos preservar, por lo menos que queden como testimonio. Aunque dicen que para que una especie quede protegida debe tener por lo menos unos 500 ejemplares. Y aquí estamos hablando del 10% de esa cifra ideal, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si logran subsistir. Además es una especie, como ya decíamos el otro día, una especie sumamente frágil. Quedan unos 50 o 60 en Irán. Y bueno, pues esto se suma el guepardo que tenemos ya en España, Noemí, que tenemos un guepardo nacido en Toledo. Y bueno, pues poco a poco vamos llenando el mundo de guepardos. Qué veloces son, qué bellos son los guepardos. Otro lugar con fauna exótica, exuberante, diferente, maravillosa, es el continente isla, es Australia. Y aquí también hablamos de algo en vías de extinción, y no precisamente especies animales, sino seres humanos. Los aborígenes australianos, no quedan más de 150.000. Y como suele ocurrir, por cosas de la civilización, estos auténticos habitantes autóctonos de Australia han sido relegados al ostracismo, a las reservas, al alcoholismo, ha ocurrido en otras ocasiones. Y por eso ya los aborígenes australianos se han convertido en un auténtico enigma del mundo. Vamos a descubrirlos con Bruno Cardeñosa.

Catwoman. Catwoman. X-Men. X-Men, es X-Men, por supuesto. Sí, sí, sí. Uy, ¿cuántos? ¿Has visto cuántos conocemos? Mm-hmm. Bueno, pues la verdad es que todo esto no es nada para lo que viene, ¿eh? Porque viene Hellboy, el chico infernal este. Ahí tenemos Hellboy. Viene el motorista fantasma también. Yo era un devoto del motorista fantasma. ¿Tú te acuerdas del motorista fantasma? No, he conocido otro motorista hace poco, pero fantasma... Sí, bueno, sí, claro, tiene razón. El mismo motorista fantasma que anda haciendo de las suyas por los países nórdicos, ¿no? ¿No te refieres a ese? No. Bueno, pues hay un loco, igual que en Triple X, que hace de las suyas y, bueno, intenta esquivar a la policía y tal, lo graba y luego lo cuelga en internet. ¿Qué es Triple X? Triple X, la película de Vin Diesel. Ah, del Vin este, del Vin combustible. Del Vin Diesel. Exacto, pues en la película se refleja una especie de paradoja también, ¿no? Ejemplo, sí. de este personaje también motorista fantasma. Ah, bueno, pues qué curioso, ¿verdad? Uh-huh. Y también se transforma en calavera ardiente. No lo sé, pero tiene un tatuaje en la espalda. Es que te fijas en todo, Martín. Bueno. rosa.vientos@onda0.es. Vamos con nuestro correo electrónico. Venga, te contamos sí. Una breve pregunta que recibimos a través de un mensaje móvil, a la dirección rosa.vientos@onda0.es. Dice, ¿perteneció el castillo de Almansa en Albacete a los templarios? Pues que yo sepa, no. Contesta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Su turno. Sí, hombre, el castillo de Almansa es un castillo precioso, que ahora está iluminado y es una maravilla en Almansa, y además recuerda siempre la batalla, ¿no?, trascendental, uh-huh, en la guerra de sucesión. Ese castillo, pero vamos, que yo sepa, no es tan antiguo como para radicarlo en tiempos de los templarios y que tuvieran posesión. El de Calatrava sí, que está cerquita en Ciudad Real, pero el de Almansa creo que no. Vamos, a lo mejor me confundo, porque últimamente como estoy tan yayo, pero bueno, yo creo que no. A ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Mi si fuera es Antonio, que hace una petición de pasaje, uno que trate sobre los grandes viajes realizados por el Imperio Chino entre 1421 y 1423, en los cuales dieron casi la vuelta al mundo y descubrieron América antes que cualquier europeo. Bueno, pues eso parece. Hay un libro británico por ahí circulando, yo no sé si en el 23, pero sí por lo menos en 1453, uh-huh, coincidiendo con la caída de Constantinopla. Parece que los chinos habían creado alguna especie de colonia en las costas californianas, y de hecho quedará algún vestigio que se está descubriendo estos días. Bueno, pues sí que parece que aquella enorme flota de barcos, de juncos, ¿no?, de ciento y pico metros, con miles de chinos en su interior, hizo alguna navegación extraordinaria que les arribó a las costas americanas. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta y leeremos el libro con devoción, con absoluta devoción. A ver, Noemí, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues el mío es de Joaquín González, que pide un monográfico sobre la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Uh-huh. Bueno, pues ayer mismo he publicado un artículo dedicado al gran capitán, como gran inventor o como gran innovador del ejército regular español a finales del siglo XV, tras las guerras de Granada. Y bueno, incluso con alguna pequeña errata que se ha producido, que ya intentaremos corregir para siguientes números, pero bueno, la verdad es que ahí está la figura del gran capitán, ese gran caballero renacentista, en el que incluso se llegó a fijar Maquiavelo, al igual que en el rey católico de España, y creador de los tercios, de los invencibles tercios. Ahí estaban los alabarderos, los arcabuceros, la infantería ligera, y todo ello pues con la vitola de un gran estratega, que se curtió no solo en la guerra de Granada, sino en las guerras civiles españolas y luego posteriormente en las guerras italianas. Todo un ejemplo caballeresco de finales del 15, principios del 16. Ya hicimos el pasaje de la historia en su día y lo apuntamos aquí por si fuera menester repetirlo. Eso es. A ver, Martín, tú puedes pedir un nuevo situ si fuera. Jorge Hernán nos envía una propuesta de monográfico. Sí. Dice que le gustaría que le dedicarais un monográfico a Adolf Hitler, que ha sabido que es un personaje esencial en el mundo del misterio, la magia, la trascendencia, el más allá. Sí, bueno, en ocasiones hablamos del esoterismo nazi, y claro, de este personaje la verdad es que como no le profesamos gran simpatía, ¿verdad? Hombre, si hay algo de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de esta noche, uh-huh, pues aparece todo lo que ocurrió. Pero vamos, pasaje de la historia dedicado a Adolf Hitler, se puede malinterpretar a lo mejor lo que contemos. Pero claro, si ponemos demasiada pasión en algún párrafo, dicen, ya están estos. Pues bueno, sí. Lo apuntamos. Es un personaje que está así de moda, ¿verdad? Con la película esta que acaban de... Sí. Y Mein Kampf es un libro que se sigue vendiendo muchísimo, ¿eh? Sí. Sigue entrando en lista de ventas, ¿sí? el Mein Kampf. eso también es para preocupar. Pues sí, un poquito, ¿eh? Y recientemente en las elecciones germanas, sí, la ultraderecha ha conseguido muchos votos. Así es, sí, sí, sí. A mí me contaban en una visita a Berlín que el 15% de la ciudadanía berlinesa sigue teniendo serias aspiraciones nacionalsocialistas. No aprendemos. Y te lleva las manos a la cabeza, ¿no? Da un poco de miedo, la verdad. Incluso grima, ¿eh? A ver, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera alrededor. Pues alrededor está Javier, sí, que nos cuenta que, bueno, se acercan las fechas de las fiestas de su ciudad, que es Zaragoza, sí, y que con este motivo le gustaría que se emitiera de nuevo el pasaje de la historia que dedicaste a los sitios de Zaragoza, porque dice que lo recuerda con mucho cariño y que aquella noche que lo escuchó se emocionó mucho. Bueno, pues claro que sí, lo vamos a apuntar y con todo el cariño del mundo. Vamos a ver en torno al 12 de octubre, a ver si lo podemos tener en antena, ese pasaje dedicado a los sitios de Zaragoza y a los héroes de Zaragoza, mujeres y hombres que lucharon, del medio millón de españoles que murió en la Guerra de la Independencia, el 10%, 50.000, más de 50.000 murieron en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. Es una cifra abrumadora, sí, que era prácticamente la población de la ciudad. Uh-huh. O sea, es que allí murió casi todo el mundo, si no por la enfermedad, si por el hambre o en combate. Más de 6.000 zaragozanos civiles murieron en combate. Algo tremendo. Bueno, pues los sitios de Zaragoza, próximamente en nuestros pasajes de la historia. Bueno, Noemí, uno muy rápido, a ver. Manuel Anés, monográfico pasaje de la historia sobre Pelayo y sus descendientes. Pelayo y sus descendientes, vamos, todos los godos. Ay, no. Vale, pues lo apuntamos, ya hicimos también el de Pelayo. Mm. Es que hemos hecho, como llevamos más años ya que la TAN aquí. Claro, deja, no puede ser. Llevamos 10 años ya de pasajes de la historia, pero bueno, nosotros apuntamos porque sabemos que hay que repetir de vez en cuando algunos de esos pasajes que nos solicitáis. Ya que la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego hablamos de cómic y seguimos con Azul y Verde, nuestros correos electrónicos, nuestra gente sin escrúpulo y todas las sorpresas posibles en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pues con un gesto de tristeza, me cuentan mis compañeros, luego tendré oportunidad de escucharlo, no, por supuesto no lo vamos a emitir para no herir la susceptibilidad de los oyentes, pero es el vídeo, claro, el vídeo este, donde han degollado al rey norteamericano y lo han hecho con absoluta crudeza, con absoluto bestialismo. Ha sido horrible. Estos ni son iraquíes, ni son luchadores por el Islam, ni son nada. Estos son simplemente bestias. Es gente cruel, es gente psicópata, a la que no le importa degollar con un cuchillo casi oxidado a un rehén, sea norteamericano, sea lo que sea. O sea, es horrible esta situación que se está viviendo en Irak. Al margen si la guerra es injusta o no lo es, al margen si se debió entrar allí o no, pero es que caramba, esto no representa ningún ideal, esto es simplemente una salvajada, esto es propio de la Edad Media cuando se decapitaba a la gente en las plazas públicas. Esto no tiene ningún sentido, es un horror, cualquier guerra es un horror, cualquier acto de barbarie es una vergüenza para la humanidad, y esta ejecución desde luego nos degrada como seres humanos, es bestial. Se escuchaba el sonido de como el chico gritaba, bueno, qué barbaridad. Ojalá que lo de Irak pronto se reconduzca, ojalá que pronto acabe y que aquel pueblo pueda vivir en paz, la paz que merece, al margen de dictadores de uno y otro lado. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hasta las 4, 3 en Canarias, intentando hacer que disfrutéis de la madrugada, que paséis un buen rato. Y dentro de nada, pues vamos a hablar con nuestro buen amigo Raúl Sinovas, que se incorpora al equipo de La Rosa de los Vientos, para conversar sobre cómics, el noveno arte, un asunto muy demandado por buena parte de la audiencia y que seguro que va a interesar a la otra parte. Vamos a ver cómo se cuecen las novedades, a ver qué hay de nuevo en las tiendas, qué es lo que está pidiendo el público y también el cine, cómo recibe a estos cómics. Parece que ahora están muy de moda. Y en Salamanca hay un auténtico santuario para la cultura, un auténtico santuario para la fantasía. Ahí están nuestros amigos de Sogún.

bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such phone. As in a special deed, bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender. Ahí estaba nuestro nuevo fichaje, nuestra nueva incorporación, Raúl Sinodas, La Rosa de los Vientos, siempre innovando. Y aquí está Raúl de Sogún para hablarnos de fantasía, de cómic, de imaginación. Qué maravilla poder hablar de estas cosas en el siglo XXI. Es verdad lo que decía Raúl, que un chico se siente en su mesa y que pinte una figurilla, o que disfrute con El Señor de los Anillos, con Tolkien, o que lea un libro, un cómic, o que investigue sobre lo que ocurrió en la batalla de las Termópilas gracias a un cómic. Eso es siempre muy positivo. Y desde aquí lo vamos a incentivar. Los cómics, la fantasía, siempre tendrán su rinconcito a partir de ahora en La Rosa de los Vientos. Y como siempre, muy preocupados también por la carrera espacial. En esta ocasión, Marte, una vez más, nos habla, nos da indicios sobre posibles vestigios de vida pretérita. Ay, hay que soñar con la vida en Marte. ¿Cómo fue la vida en Marte? Estamos ya convencidos de que algo pudo haber, no como nosotros, pero por lo menos alguna bacteria se movería por allí, ¿verdad, Martín? Así es. El espectrómetro atmosférico de la sonda europea Mars Express ha aportado nuevos datos relevantes a la investigación de la existencia de vida en Marte. La exploración atmosférica ha permitido crear un mapa de la distribución de gases. Los resultados del análisis del mapa revelan significativas coincidencias en la distribución del vapor de agua y el gas metano. El vapor de agua está distribuido uniformemente a una distancia de entre 10 y 15 kilómetros sobre la superficie del planeta. En cuanto al gas metano, no se da de manera constante en la atmósfera, sino que se concentra en determinadas áreas que coinciden con aquellas de mayor concentración de vapor de agua. Acadia Menonia, Arabia Terra y Elysium Planum son las tres zonas de Marte donde hay una mayor concentración de vapor de agua, llegando a duplicar a la de otras regiones. Además, las áreas de mayor distribución del vapor de agua se corresponden con regiones donde otra nave espacial, la Odyssey de la NASA, había identificado una capa helada de agua bajo la superficie del planeta. El origen de esta coincidencia geográfica entre el vapor de agua, el gas metano y la capa de agua helada parece hallarse en un proceso geotérmico de Marte. Por ejemplo, el calor provocaría un ascenso de partículas de agua que conforme se acercasen a la superficie se irían helando. A esta circunstancia la han denominado con el concepto de mesa de hielo. Asimismo, estos los procesos geotérmicos aún por determinar podrían ser los causantes de atraer a otros gases como el metano. Existe otra posible explicación, y es que formas de vida bacteriana existentes en el agua líquida pudieran producir gas metano y que éste ascendiera hasta la atmósfera. Bien podría ser la primera prueba sobre vida real en Marte. Vida bacteriana, pero vida al fin y al cabo. Un planeta muy muy activo, muy muy vivo, el planeta marciano. Fíjate, Martín, que hace unos años algunos supuestos investigadores se reían cuando hablábamos de agua en Marte. Y ahora ya estamos viendo dónde está la mayor concentración de vapor de agua, dónde pueden estar esas bacterias, cómo ha evolucionado todo, y no en tanto tiempo, ¿eh? Increíble, sí. Éramos no tan mayores, pero no hace tanto tiempo. Hemos ido con aciertos, en otras ocasiones con fallos, errores, ¿verdad? No, pero... Mira, ya hay planetas extrasolares, más de 100, ya hay agua en Marte, y ya parece que algunos no estamos tan locos. El fruto de la investigación... Bueno, y seguir insistiendo en la divulgación, contar, dejar todas las puertas abiertas y no permitir que la cerrazón de algunos pues impidan la divulgación, la buena divulgación de estos asuntos. Así es. Así que mira, en el año 2004, ya estamos hablando de ese agua en Marte, vamos a ver qué nos da la sonda Cassini en Titán, que va dentro de poco a impactar contra la superficie del satélite, a ver qué resultados nos aporta. Y bueno, pues que es una auténtica gozada poder seguir informando sobre estas cosas en el espacio y que siga la carrera espacial. Y algún día que llegaremos a Marte. Hombre, claro. Y lo pisaremos. Hombre, ¿tú te apuntas? Yo me apunto. Bueno, pues a darlo en antena. Yo te voy a apuntar aquí. Sabes que ya, según nos dijo la ESA, la Agencia Espacial Europea, la misión posible a Marte, tripulada por humanos, estará en mayo, pues coincidiendo con el cumpleaños de Macarena, uh-huh. en mayo del año 2019. ¿Eh? Ya para entonces se habrá casado y bueno, pues... Bueno. No vayas tan rápido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues mientras esperamos pacientemente que se cumplan estos 15 años... Vamos con más correos electrónicos. A ver, Noemí Boza, tú puedes pedir tú si fuera... Pues el mío es de Jesús Bernal, que pide un monográfico sobre dos libros cuasi universales. Sí. El primero es El libro de Urantia y el segundo, Un curso de milagros. Hombre, pues en cuanto a lo de Urantia, ya decía yo que estaba tardando mucho en aparecer lo de Urantia en este curso. Bueno, pues nada, el mítico libro revelado, custodiado en alguna caja fuerte de los Estados Unidos... Urantia es el nombre que daría una civilización extraterrestre al planeta Tierra, así nos llamarían en el exterior. Oye, pues, ¿tú qué tal te sientes, Noemí, como urantiana? Pues, no sé, me siento igual. Mejor terráquea, ¿no?, a lo mejor. Estamos más acostumbrados. Bueno, sí que es Bueno, pues apuntamos aquí lo de Urantia para comentar. Ya hicimos monográficos en su día, pero claro, hay que hacer una y otra vez para seguir contando las novedades sobre este libro, que por cierto, así entre nosotros, es un tostón, pero de enorme magnitud, ¿eh? En la escala de Reiter yo diría casi de 9, ¿eh? O sea, hay que leerlo con ganas. No, directamente no hay que leerlo, porque es un aburrimiento. Que no lo cuentes. Pues sí, estupendo. Puedes leer a lo mejor 20 páginas por interés, porque vas así un poco, ¿no?, de Sí, bueno. De pose. En fin. Mira, queda bien llevarlo. Libro Durante aquí, tal, 1000 y pico páginas. Y lo llevas así bajo el brazo para que te claro, lo veas. Hay que enseñarlo mucho. Mucho, pero claro, lo malo es cuando ven que el libro sigue nuevo, ¿no? Ya. Yeah. Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Eso que vas por ahí y ves que van con los libros. Sí, que hay gente que lleva determinados títulos, ¿verdad? Sí, pero sin abrir. Sí. O aquel que ya lo lleva abierto, pasan 15 estaciones de y sigue, de metro, la, misma y sigue la misma página. Bueno, es que hay gente también que lee con un detenimiento. Sí, o cuando, puede ser. O cuando vas a casa de un amigo y ves que los libros siguen en celofán, ¿no? Sí. Plástico. O que tienen la enciclopedia, esta que es así kilométrica, y ves que eso no se ha abierto jamás. Pero bueno, venga, lo apuntamos. A ver, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues mi si fuera es Antonio, que pide un pasaje dedicado a Pedro I, según él, mal llamado el Cruel. Uh-huh. Pedro I el Cruel, y esa guerra civil siglo XIV, un siglo XIV muy difícil en nuestro país. Pues nada, lo apuntamos con mucho gusto. Ya hablamos de Pedro I en su día, pero no hicimos pasaje, hicimos entrevista con el autor de un libro dedicado a la figura de este personaje, controvertido, ¿no?, de nuestra historia. Vamos a apuntarlo aquí como posible pasaje de la historia. A ver, Martín y Lío. Bueno, pues Miguel Ángel dice que le parece absurda la afirmación de que las Islas Canarias estén situadas en Europa, algo que se comentó aquí en el programa. Sí. Según esta teoría, Hong Kong también estaba en Europa hasta hace muy poco. Estoy de acuerdo en que Canarias es Europa, pero políticamente, decir lo mismo a nivel geográfico, creo que es completamente absurdo. No, hombre, pues si no se discute el asunto, claro si las Canarias están en las latitudes africanas, lo que pasa es que políticamente son europeas. Digo yo, vamos. Hombre, hasta este mismo día lo eran. O lo mismo tengo que desdecirme. Que ya, aquí cada vez que dices una cosa recibes 40 correos a favor y en contra. De todas maneras, es que nada tiene que ver dónde estén, es a dónde pertenecen, y bueno, es que son europeas. Claro, son europeas desde hace unos 600 años, más o menos. Y cuando yo veo el telediario y veo el tiempo, aparecen, ¿no? Las Islas Canarias. Claro. Hombre, si tú ves algún mapa de Marruecos, también aparecen en el mapa de Marruecos. Claro. También. Esa es una que le colaron a Zapatero. Claro, salía Zapatero, claro, con su política de talante y diálogo, pues le colocaron un mapazo detrás con las Canarias marroquines. Y no sabía dónde meterse, ¿no? Yo creo que cuando luego vio la foto dijo... Pero seguro que salió del apuro, ¿eh? Con compañeras y compañeros. En fin. A ver, Noemí. Bueno, pues aquí tengo un correo de Liliana, que quería hacer una petición sobre héroes de América del Sur, como San Martín, Belgrano, Rosa, Simón Bolívar y tantos otros, que sería un placer escucharlo por Juan Antonio. Ah, bueno, pues sí, con mucho gusto. Este año seguramente Simón Bolívar lo vamos a hacer, y bueno, pues Sucre también, hay muchos para comentar, San Martín, claro, todos los héroes de la Revolución, también los de la independencia cubana, vamos a tenerlo muy, muy en cuenta este año, estamos muy, muy americanos. A ver, Macarena. Luis de Toledo te pregunta si hay algo de cierto en la trama de la novela del nombre de la rosa, si existió el famoso libro prohibido o es todo ficción de Eco. Bueno, pues con Humberto Eco siempre hay polémica, incluso se ha llegado a acusar al célebre autor de plagio, que ha plagiado directamente para hacer el nombre de la rosa, pero claro, ya, si es que, ¿para qué comentar eso si todo el mundo ha plagiado? Pues sí. Si es que hasta William Shakespeare. A estas alturas ya. A estas alturas todo el mundo ha plagiado. ¿De qué nos vamos a escandalizar? Sí, pero vamos, al margen de la documentación histórica de la que se proveó Humberto Eco, pues no hay nada que nos haga pensar que esto ocurrió en realidad. Uh-huh. Aunque se ha dicho que, bueno, puede estar. Pero vamos, eso yo creo que forma parte del marketing de la novela. Habladorías. Sí. Juan Carlos Calahorro. Por de Dios, Mislata, qué Valencia. Estoy debajo de la mesa Juan, ahora mismo. Juan, tranquilo, asómate. Qué fuerza tiene Martín, le veo estupendo. Y eso que son las 3:33. Fíjate. ¿Eh? Mira qué bonito. Venga, Juan Calahorro, de Mislata, Valencia, nos pide un monográfico de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues claro que sí, la Virgen de Guadalupe, ¿la mexicana o la extremeña? Uy, buena pregunta. Ahí te claro, hemos pillado, Martín, te claro, hemos pillado. Martín, o al oyente, porque no lo ha especificado. Esa documentación ya. Exhaustiva. Y a falta de... pues los dos. Yo creo que será la guadalupana, yo creo sí, que será yo la, creo que sí, la mexicana. La mexicana. Bueno, la mexicana además es que tiene una cantidad de leyendas alrededor y tiene historias preciosas, donde incluso han trabajado oftalmólogos en sus ojos, porque en sus retinas quedaron sobreimpresionadas algunas imágenes, hasta 12 figuras humanas. De las personas que la vieron, que ¿no? la vieron, que la vieron. El indio Juan Diego. Es muy bonita esa historia. Muy, muy bonita, preciosa, preciosa. Pues la contaremos. Ocurrió a principios del siglo XVI con ese indio Juan Diego y esa virgen adorada por millones de fieles. Bueno, pues aquí lo apuntamos para Calahorro, que además tiene su programa en Mislata. Y, y bueno, pues ha sido un placer en alguna ocasión intervenir en ese espacio tan, tan estupendo. Adimensional, se llama. A ver, Noemí. Isla de los Mamutoy. ¿Cómo? Dice, Isla de los Mamutoy, es lo que pone ahí. Isla de los Mamutoy. Ay, ay, ay. Bueno, os escribo... ¿Pero de la parte norte o...? Yo creo que es de la parte central. De la parte central. Sí, más bien, pero bueno. Sí. Os escribo para sugeriros un temilla. Dado que somos muchos los seguidores amantes de nuestras mascotas, me encantaría oír algo relacionado con mascotas y parapsicología. Mi propia experiencia me enseña que los animales, una de dos, o tienen una sensibilidad especial para aquello que nosotros no vemos, o son muy bromistas, les encanta ponernos la piel de gallina. ¿Un monográfico sobre el tema o no da para tanto? No, yo creo que es lo primero. Tienen una percepción pues exquisita y se nos escapa, ¿no? Por ejemplo, un perro tiene 40 veces más olfato que un humano. Sí. 40 veces. Y claro, pues tener una mascota en casa es todo un privilegio. Hoy me contaba Macarena que en este verano se han contabilizado 57.000 abandonos de mascotas en nuestro país. 57.000. En dos meses. En dos meses. Ha bajado un poco la cifra porque otros veranos recuerdo casi más de 100.000. Sí, sí. Pero 57.000 mascotas es una auténtica barbaridad. Por favor, no regalen a los niños. Yo claro. sé que el capricho de decir quiero un perrito o quiero un gatito en Navidad. Pues claro, los niños son muy felices con esos perros que luego no pueden cuidar, por cierto. Pero luego es un compromiso para los padres o para la familia. Entonces, por favor, no regalen si realmente no van a poder cuidarlos. Luego llega el verano, llegan las vacaciones y a ver qué hacemos con el perrito, a ver qué hacemos con el gatito, con el loro o con la tortuga. Y nos aparece el galápago en el estanque. Sí, la piraña. La piraña en el pantano de San Juan. Y dentro de poco, pues el guepardo de Toledo pues lo abandonarán en... Para esto saber dónde. Pues en el metro o algo así. Sí. Ya hicimos un monográfico dedicado a la percepción extrasensorial de nuestras mascotas y con mucho gusto pues volveremos a hacerlo cuando tengamos oportunidad. Seguimos con Pilar, por ejemplo. Tú, sí. Que tú. Parece no estar muy contenta con el regreso de la Rosa de los Vientos. Pero bueno, sí. Qué barbaridad. Sí. Está un poco disgustadilla la mujer. ¿Pero qué hemos hecho? Pues parece ser que según ella... Por lo de Pepintre, a lo mejor. Que a ella le parece que el tema del misterio pues está tratando un poco en tono de broma y sin seriedad. ¿Pero cómo? Y bueno, esto no la tiene un poco disgustada, ¿eh? No, hombre, nosotros siempre hemos mantenido la misma línea en el asunto del misterio. La hemos notado con un poco de resquemor. Sí, como que está un poco pendiente, ¿no? Sí. Y dice que tocamos el asunto del misterio en broma. En broma y sin seriedad. Hombre, una cosa es que hagamos tertulias distendidas. Claro, hombre, hay que tener un poco de todo. Claro, querida amiga, ten en cuenta que nuestra tertulia del misterio, la tertulia de las 4C, tiene una hora, o sea, tiene dos horas de duración. Son dos horas de duración y a veces pues los asuntos son un poquito densos y hay que pues aplicar un poco de ironía, un poquito de humor para llevarlo mejor. Yo creo que la tertulia de las 4C, que lleva muchísimos años en antena, siempre ha tenido esa línea, esos argumentos, y parece que a los oyentes en su gran mayoría pues ha gustado, ¿no? Sí. Ahí están los datos de audiencia, así que nada, danos un poquito más de confianza. Hombre, no nos explica mucho qué es exactamente lo que a ella no le está gustando, o qué sección, sí, o qué parte. Además, este año hemos reforzado con Javier Sierra. Claro, yo creo que hay cosas muy interesantes. Va a venir Nacho Ares el próximo miércoles, uh-huh, para hablar de Egipto y de sus misterios. Yo creo que el misterio siempre se ha tratado muy bien. Ocurre que somos escépticos en algunos asuntos. Hombre, claro, como es normal. Claro, o sea, aquí no nos vamos a creer todo, ¿no? Hombre, no todos son marcianos y fantasmas dando vueltas en torno a nosotros, ¿no? Pero claro, y tampoco es cuestión de estar todos los días poniendo psicofonías. No, tampoco. Uy, qué susto y qué miedo. Claro, porque luego no pegamos ojo. Claro, no, hombre, pero este programa lleva en antena ya tanto con Turno de Noche como con La Rosa de los Vientos 14 temporadas y siempre hemos procurado ser muy elegantes y muy divulgativos en los asuntos del misterio, dando cada cosa su sitio. Así que danos una oportunidad, por favor. Intentaremos ser un poco más serios. Mira, la próxima tertulia ya no nos reímos. Ni nada. Tú tampoco, Martín. Vale. Esto va por todos. Venga. A ver. Thanos Rex. Bueno, amigos, os llamo así porque llevo 14 años escuchándoos. ¿Ves? Solo deciros que, por favor, dediquéis un monográfico a Aleister Crowley. ¿A qué esperáis para dedicar una zona cero a este epicúreo navegante de los procelosos mares de lo hermético? Claro, claro. Luego hablamos de Aleister Crowley y de sus orgías sagradas. Y hacemos como que nos reímos un poco, porque a Jesús estas cosas le gustan mucho. Ya, es que... No lo de las orgías, sino... Ah. De... Creí que vas por ahí. Claro, y luego pues Pilar se lo toma mal. Se lo toma mal. Sí. Bueno, pues vamos a apuntar. Oye, ¿cómo piden a Lester y Crowley? Pero qué morbosos son, ¿eh? ¿Verdad? Bueno. ¿Sabes que incluso dicen que los Beatles fueron seguidores de Lester Crowley? Fíjate. Bueno. Claro, así como no va a haber leyendas y discos al revés y Paul is dead. Bueno, a ver, Noemí. Francisco. Dice, navegando por internet he encontrado un enlace curioso donde indican que la batalla de Maratón habría ocurrido un mes antes de lo que se creía, por lo que al parecer la muerte de Filípedes no solo sería atribuible al gran esfuerzo que realizó en su última tarea, sino que el calor también hizo de las suyas. Hombre, si fue un mes antes, yo no lo sé, pero desde luego esos 42 kilómetros, 195 metros, acaban con cualquiera. Mira, yo corro 195 metros y ya muero. Entonces Filípides corrió 42 kilómetros, 195 metros. Como se acabó ya, sí, yo no sé si el calor o... Yo creo que básicamente el bofe, ¿no? Que lo ahogó. Lo que se llama cansancio, vamos. Lo que se llama cansancio. O sea, Filípides fue corriendo, que supongo que encima lo enviarían con la armadura y todo. Claro, claro, fíjate. Y llegó a Atenas y dijo, hemos ganado. Bueno, por lo menos dio el mensaje, que era lo importante. Eso sí. Él cumplió su misión, claro. como como le habían mandado. Yo creo que ya ni habló, directamente sacó la lengua y lo llevaba escrito en la lengua, ¿no? Le enteré, pues acaso ya lo tenía ahí. Hemos ganado en Maratón. Bueno, pues una teoría, oye, si es un mes antes, pues... hombre, la verdad es que el gran acontecimiento de Maratón pues fue muy muy celebrado porque los persas fueron absolutamente derrotados y eso fue motivo de alegría para la Confederación Helena, ¿no? Para las grandes ciudades-estado helenas. Y bueno, pues la gesta de Filípides, pues mira, si tiene ahora su recompensa, que cada 4 años en los Juegos Olímpicos, que no Olimpiadas, porque está mal dicho lo de las Olimpiadas. Uh-huh. Claro, la Olimpiada es el tiempo que va de un Juego Olímpico a otro. Claro. O sea, ahora estamos viviendo la Olimpiada. Claro. Entonces, pues nada. En esos Juegos Olímpicos, la maratón siempre pone la guinda a los Juegos y bueno, pues no sé si hemos ganado alguna vez. Si hemos ganado una vez, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Yo creo que sí. Abel Antón, ¿no? Abel Antón. Que quedó segundo Martín Fitz, a lo mejor, ¿puede ser? Pues no lo sé. Que estaban ahí los dos y al final ganó Abel Antón. Es que no sé si es ese año. Abel Antón, yo sé que fue maratón. Sí, a mí me suena. ¿Sería Barcelona? Pues no lo sé. Ahí. Venga, que llame alguien, por favor. Abel Antón, desde luego, ha ganado 914262599. ¿No? Sí, Abel Antón, yo creo que sí. Sí, hombre, sí. Yo creo que ha ganado la maratón, uh-huh. Abel Antón. A lo mejor fue Sydney. ¿Cuál, Filípides? ¿En Sydney también? No, en vez de en Barcelona. No, porque en Sydney ya sería mayor. Abel Antón, no, hombre. Abel Antón lo tuvimos corriendo, el gran soriano, que soriano. Sí, pero yo creo que en Sydney ya todavía estaba. Sí, a ver, 914262599. Esta cosa es lo mejor, es preguntar a la audiencia. Claro. A ver, Noemí, tú, que por entonces ya eras olímpica. Pues yo estoy buscando aquí en internet. No, hombre, pero eso hay que decirlo de memoria, Noemí. Ya, pero si ya has sido olímpico, se dice de memoria, y si nada. Claro, yo creo que Abel Antón sí que ganó una medalla de oro en maratón. Uh-huh. Sí. Martín, no sufra, yo creo que ¿yo? Sí, ¿no? Tengo Martín está descompuesto. Sí, amigo. Porque fíjate que mi padre... Se ha quedado la cara blanca. También lo practica, vamos, ya ha corrido un par de maratones. Sí. Y me imagino que él sí que tenía esta información bien fresca, pero a mí me ha pillado descolocado. Oye, bueno, ¿y si tú Maratón de Berlín. Maratón de Berlín. No, no puede no, ser. No, porque, no, claro, eran los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Sí, sí, ah, maratón, es el, sí, en el 96 venció el maratón de Berlín. Mm. Pero no, no eran juegos, no eran los Juegos Olímpicos. No, no, en el 96 teníamos Atlanta. Eso es. Atlanta. Sí, sí, sí, sí, sí. Vaya duda que tenemos ahora mismo. Ay, por Dios, que no puede ser. Estamos en un sin vivir. Pues yo, si no se soluciona esto, no puedo dormir, ¿eh? Vamos a hacer una Ouija o algo. Vamos a hablar. Bueno, tampoco hay que pasarse. Bueno, yo creo que si lo llamamos mejor por teléfono, sí, será sí, mejor sí, que la Ouija. Yo creo que fue en, bueno, en Barcelona. No, en Barcelona. No, yo creo que ha sido posterior no, a Barcelona. Posterior. O sea, puede ser entonces Atlanta. Atlanta o Sydney. O Sydney. Sí, uno de los. Uno de los es que en Sydney yo creo que ya le pillaba de un poco. Perjudicado. De capa caída. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya estaba el hombre dudando que si se retiraba o no se retiraba. En Atlanta. En Sydney. En Sydney 2000. En Sydney estuvo, o sea que. En Sydney sí, estuvo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces solo nos queda Barcelona. ¿O Atlanta? O Sydney. Ahí, Sydney lo descartamos. Yo creo sí, que Barcelona queda muy atrás porque tenemos esa imagen más reciente. Yo en Barcelona ganamos Barcelona. El oro en 1500. Uh-huh, sí. 1500 con este que no me acuerdo ahora. Yo tampoco me acuerdo. Fermín Cacho. Fermín Cacho. Fermín Cacho. Sí, también sí, soriano, ¿no? También, también. Es que en Soria con el frío uh-huh, que hace no veas si corren. No veas si corren, ya te digo. Para entrar en calor. Empiezan, uy, uy, uy, uy, uy. Y llegan al otro pueblo bueno, a una bueno, velocidad. Dice, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Abel? Y Abel ya está en Madrid. Hombre. Claro, ha corrido, vamos, que se las pela. No, pues yo, y Martín Cifres de Vitoria. Sí. Que también allí uh-huh, hace un invierno estupendo. Hace un poquito, ¿eh? Sí, hace un poquito de fresco. Sí, sí, sí, no, no hay que tener un poquito de frío porque si no es que no hay manera. Es que si no, no te apetece correr. Y luego están los etíopes, que esos bueno, corren. Les ponen el guepardo detrás y no veas tú cómo le dan. Ya te digo. Mira, nos comentan que en Juegos Olímpicos no. No. No, que campeones del mundo sí. Mundial, claro. Campeón mundial sí, pero uh-huh, que en los Juegos Olímpicos no. Vaya. En Sevilla. En Sevilla, efectivamente, en Sevilla, en sí, el campeonato del mundo de Sevilla. Uh-huh. Ahí. Sí, y segundo, Martín. Es que yo me acuerdo que fue una carrera en la que fue casi Martín Fitz sí, durante muchos kilómetros el primero sí, y al final consiguió ganar la sí, sí, sí. Antón. Bueno, qué grandes corredores hemos tenido sí, en este país, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Muy buena cantera. Bueno, pues eso, Abel Antón, campeón del mundo de la maratón. Efectivamente. Qué maravilla. Yo también voy a correr maratón. Venga, Juan, me voy a animar ahora. Te animamos. A mis 200 años voy a animarme. Y te puedo, no te caiga la venda. Y tú, Martín, con el nombre que tienes emblemático, Martín. Sí, Este año nos podíamos comprar todos un chándal, y con el fresquito que hace aquí, sí, sí, sí, cuando sí, salgamos, sí, pues empezamos. Unos estiramientos, sí, un par de vueltas a los bueno, estudios. Pues vamos con más correos, a ver. Venga, una propuesta de pasaje de la historia que nos hace Luis María González. Dice, hace poco vi una película interpretada por Gerard Depardieu sobre un maestro de ceremonias de un noble francés en la época de Luis XIV. Sí, señor. Me llamó mucho la atención el personaje, tanto por el buen hacer de Depardieu como por el celo que ponía en su trabajo, Batel, que así se llamaba. Batel, el sí, cual, sí, creyendo que había fracasado en la preparación de los fastos con motivo de la visita del Rey Sol al sí, palacio de su señor, sí, acabó suicidándose. Bueno, pero es que yo también esta película tuve la oportunidad de verla y es una maravilla. Bueno, es una maravilla Gerard Depardieu. Sí. Es un actor pleno. Es un actor. Gran actor. O sea, llena la cámara en todos los uh-huh, sentidos. Muy expresivo. Es genial, genial. Es uno de mis favoritos. Ese Cyrano de Bergerac es único e irrepetible. Uh-huh. Pero bueno, en Batel está muy bien porque sí que refleja la vida cortesana de Versalles, el Palacio de Versalles, que era inaugurado con es la gran obra de Luis XIV, uh-huh, luego lo ocupará Luis XV, Luis XVI, y ya se acabó porque cortaron no sé qué cabeza. Bueno, pero Batel es como Leonardo da Vinci de los Medici en Milán. O sea, Batel crea espectáculo, crea jueguecillos féricos en los bosques de Versalles, incluso muere algún mozo por la culpa de algún fallo pirotécnico, alguno muere también colgado. Hombre, pero eran pequeñas cosillas que tampoco se las vamos a tomar en cuenta. Y bueno, la película tiene un momento estupendo, que es cuando van a dar una gran fiesta sí, en el palacio, y hay encargadas unas anguilas, uh-huh, unos carros de anguilas, para surtir a todos los comensales, a todos los invitados del rey, y esas anguilas no llegan. Y no llegan. Y no llegan, y no llegan. Y Batel se desespera, piensa que ha fracasado, piensa que ya está. Bueno, también iba muy saturado, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo. Iba muy saturado de otras cosas. Pero ve que le va a fallar a su rey. Pero más que fallarle a su rey, porque está harto de Luis XIV. En el fondo es como que ya el colmo, ¿no? Mi desprestigio. Ya encima de tantos enemigos y de tantos despropósitos, pues no llegan las anguilas. Y va y se suicida. Y se cuelga. Y es que madre, a eso llegaba tragedia, ¿no? Claro, sí, sí, es como que se sentía ya sin honor, que claro, había perdido todo su prestigio, su credibilidad ante el mundo, y dice, mira, acabo con todo. ¿Y para qué seguir, sí, ¿no? Sí, y esa es una vida, la de Batel. Fíjate, qué drástico. Sí. Si toda la gente que se dedica al protocolo hiciera lo mismo, cuando salen mal las cosas, imagínate. Me están comentando, bueno, llamadas a raudales, Atenas 97 también. Atenas 97. Sevilla 99. O sea, que han sido mundiales. Claro, bueno. Nosotros estábamos ahí emperinados con los Juegos Olímpicos. Dos veces campeón del mundo Abel Antón, Atenas y Sevilla. No paramos de ganar medallas, qué gran tradición. Bueno, pues lo de Batel, sí señor, una muy buena película y que ha pasado absolutamente desapercibida. ¿Habéis visto la de Vidocq? No. Pues también está muy bien, ¿eh? También ¿la recomiendas? Sí. Vidocq estaba muy bien. Tomamos nota. Entonces. Muy bien. Ahí también muy sobrenatural, también con unas historias truculentas muy apetecibles. ¡Ay, Gerard Depardieu, qué majo es! Y luego, qué escandaloso en su vida, ¿eh? Sí, un poco... Y monta en moto y todo eso. Bueno, hace de todo, sí. A ver, ¿más correos? Mira, tenemos uno muy bonito que nos ha hecho mucha ilusión, que nos lo ha enviado Ali Khalili Mediero. Es un oyente hispano-libanés que nos oye desde Sidón, Líbano, a través de Internet. Uh-huh. Y bueno, el otro día le hizo mucha ilusión que comentáramos una noticia sobre el Líbano. Y aprovecha en este correo para explicarnos que es cierto que han retirado el libro del Código Da Vinci allí. Uh-huh. Y bueno, pues ya nos cuenta un poco acerca de Líbano y de todo el... la complejidad que allí se vive, ¿no? Que existen allí 18 comunidades religiosas. 18. En un territorio que, para que nos hagamos a la idea, es como la provincia de Badajoz. Uh-huh. Que tiene 6 millones de habitantes y que otros 18 millones de libaneses están repartidos por todo el mundo. ¡Qué barbaridad! El Badajoz tiene unos 10.000 kilómetros cuadrados. ¡Qué complejo, ¿no? Sí. Pero es que es así todo, ¿eh? Sí. Líbano, Israel, Siria, son así. Son países que no son muy grandes, pero tienen un enorme entramado. Sí, es un cajón desastre. Étnico, religioso, político y bueno, pues... Y así están las cosas como están. Pues sí, mira, Líbano, lo que está pasando ahora con Hezbollah, con todo el ejército sirio en su territorio, esos apoyos a las guerrillas anti-israelíes. Bueno, pues Líbano, que era la Suiza de Oriente Medio, pues fíjate, hasta el año 1976, cuando estalla la cruel guerra civil, donde hay más de 100.000 muertos. Ahora se habla mucho de esa palabra libanización, ¿verdad? Sí. Es lo que se teme en Irak. Pues una guerra civil devastadora que acabó con ese sueño, ese auténtico balneario, ese auténtico casino, decían, el gran casino de Oriente Medio, donde iban todos los ricos a jugarse las fortunas con sus Mercedes inmensos. Bueno, pues aquello del Líbano ya pasó y ahora 6 millones de habitantes, dice. 6 millones de habitantes, sí. Sí, pues no han parado de crecer, ¿eh? No, desde luego. Si es difícil ponerse de acuerdo entre pocos, pues... Esto, sí. Bueno, y 8 millones fuera. Y no, 18. Él nos dice 18 millones de libaneses fuera. 18 millones 18 fuera. Millones de libaneses repartidos por todo el mundo. Qué barbaridad. Bueno, pues un saludo para los amigos libaneses y en concreto a este amigo. ¿Qué se llama? Se llama Ali Khalili Mediero. Bueno, espero haberlo dicho bien porque tampoco... Ali Khalili Mediero. Bueno, sí. Pues un abrazo para ti allí en Sidón, en Líbano, el antiguo territorio de los fenicios. Amigos, estamos muy preocupados, seriamente preocupados. Aumenta la temperatura cuando llega gente sin escrúpulo porque, sí, estamos confirmando nuestras sospechas más soterradas, más ocultas, más enigmáticas. El mundo está mal y lo confirmamos cada noche, lo constatamos cada noche. Noemí Bouza investiga, escruta a la gente sin escrúpulo. Bueno, tenemos... Oye, aquí... y es darle a la tecla y aparecen como 10.000 gente sin escrúpulo todas las noches. Y esto es para tenerlo en cuenta, ¿eh, Noemí? Pues sí, la verdad es que esta gente prolifera. Prolifera, abunda... Prolifera cual champiñones. Son como los champiñones. Nosotros somos mejillones, sí, y ellos son champiñones. Ya lo dijo Alexander Fleming, ahí va, si son hongos. Que hablando de mejillones, ha habido un amiguete, Juan Antonio, que nos ha enviado, más conocido como Atlante, en el canal Rosa Vientos, nos ha enviado una imagen que ha retocado de lo que era un romano. Sí. Y, bueno, pues en lugar de un romano tenemos un mejillón con su escudo, ahí está, pues claro. Concedió una rosa de los vientos. Sí, hemos vuelto y somos mejillones, pues dice. Muchas gracias, Atlante. ¿Atlante o Atlante? Atlante. Hombre, porque el novio oficial de Leonardo da Vinci era Atlante, el gran cantante de madrigales, supongo que él no, el que era ser Atlante. Bueno, pues sí, efectivamente, hemos vuelto y somos mejillones. Claro. Que bueno, no, gente sin escrúpulos. Gente sin escrúpulo. ¿Cómo? Vamos a ver, Noemí, estamos en la ciudad de Nueva York. Sí. Una ciudad, una de las capitales del mundo, con grandes restaurantes. Eso es. Donde comen mejillones también, por cierto. Hombre, claro. Seguro. Sí. Con lo rico que están. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres traer la ciudad de Nueva York a gente sin escrúpulo? Pues porque un hombre de 41 años ha sido arrestado por retirarse de un restaurante habiendo dejado una propina inferior al 18% de lo consumido. Claro. Claro. Pero bueno, lo normal, hombre, aquí también pasa, vamos. Hombre, aquí también nos detienen por eso. Claro, se pues sale todos los días en el telediario, hombre, ¿dónde vamos a parar? Hombre, estamos en Nueva York, estamos en un restaurante afamado. Claro. Llamado Sopranos. Sopranos. Fíjate, Los Soprano, la mafia neoyorquina, ¿verdad? Mm. Esa gran serie de televisión con tantos Emmys ya en su haber. Bueno, pues Sopranos, así es. Comida italiana, claro. Seguramente, con ese nombre, digo yo. Espagueti boloñesa. Sí, sí. Pizza cuatro quesos. Bueno, pues hay que dejar aquí el 18% de propina. Eso es, y si no, pues llaman a la policía y te encarcelan. Y llega este ímprobo ciudadano. Invita a unos amigotes. Sí, una mesa de unos 6 comensales, una cosa así. Sí, una cosa así, una cosa pie. Sí, más o menos, 6-7 personas. Puede ser 6-7, calculó el camarero, que estaba un poco ebrio ese día. No sí. Veía muy claro. Perdón, ah, no, 12 personas, 12 personas. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Veía doble el camarero. Doble. Claro, veía dos mesas. Veía dos mesas. Claro. Eso, esa costumbre que tenemos aquí en España, que podemos juntar las mesas. Sí, claro, eso es lo que le pasó al camarero. Reorganizamos todo el restaurante en un metro cuadrado prácticamente. Sí, sí, sí. No hay nada como una familia española llegando al restaurante. Es cierto. Bueno. Llegas 14 y dices, ¿podemos juntar aquí y aquí? Bueno, y en un santiamén has creado una especie de cuadrado. Y han llenado el local. Y han llenado el local, sí. Bueno, el caso es que según la ley del local. Sí. Dice que la propina mínima que se exige en ese local cuando sí. come uno en un grupo de 6 personas o más es que deben dejar el 18% de la propina. Y al parecer, este grupo de personas dejó solo el 10% porque no quedaron muy satisfechos. Ah, solo dejaron el 10%. Sí, es decir, que en vez de $93 que tenían que haber dejado, dejaron 80. Bueno, 80. Bueno. $80, pues ¿qué comieron estos? Hombres grandotes debieron hacer un gasto. Rápidamente, Martín, ¿a cuánto tenemos el dólar? ¿Tú qué inviertes todos los días? Pues el dólar, no sé exactamente cuánto estará, pero a 0,90. Poco menos de un euro. No, 0,90. No, está a 1,21. No, a 1,21. A 1,21. A 1,21. A 1,21, sí. A 1,21. Es terrible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es terrible, entonces. Fíjate, yo cuando me fui estaba un dólar a 145 pesetas. Pues a ver si vuelves a este mundo, a ver si vuelves. Martín, ¿cuánto hace de eso? Sí, sí, sí, sí. Bueno, el caso es que invito a los amigotes y les cobraron unas 150.000, 160.000 de las antiguas pesetas. Vamos, sí, por lo menos, que se debieron comer todo el restaurante, no debieron dejar nada para los demás. Dejaron $80, unas 14.000 pesetas. Que ya está bien de propina, ¿eh? Vamos, yo no dejo eso ni juntando toda la propina. Aunque vaya en un estado lamentable. Entonces, ¿qué hicieron los dueños del restaurante? Dijeron, ¡oh, agravio! Pues nada, cuando se fueron los comensales, llamaron a la policía y dicen los comensales que les cazaron como si fueran criminales. ¡Hey, you! ¡Hey, man! No, directamente se echaron encima. Se echaron encima los policías. ¿Para qué más? Sí. Bueno, la verdad es que hay policías en Nueva York que están un poco ociosos, ¿verdad? Y sí. Es como que necesitan acción. Claro. También hay que comprenderles, Entrenando donuts, ¿no? Eso. Claro, y es que solo dejar un 10%, vamos, a mí me parece es un crimen. Sí, a mí me parece tremendo. Fíjate que les detienen porque no dejaron el 18. Eso es. ¿Qué dijeron los comensales? ¿Que fueron atacados, severamente reprimidos? Sí, que les habían tratado como criminales. ¿Y el dueño de Sopranos qué dijo? Que no, que solamente que habían llamado a la policía pues para pedirles consejo, que claro, ¿qué iban a hacer en esa situación? Sí, sí, sí. Yo me imagino al dueño de Sopranos llamando, por favor, policía de Nueva York. Sí. Quisiera pedirles consejo. Mire, un ciudadano me ha dejado el 10% de propina cuando aquí tenemos establecido el 18%. Dice, ¿cómo? Ahora mismo vamos para allá. Hombre. Claro, y se abalanzaron. Hombre. Que no puede ser. Todos hemos visto Los Hombres de Harrelson. Sí, desde luego. No lo llevaron a Guantánamo. Vamos. De milagro. De milagro. Bueno, tenían que haber dejado $93, solo dejaron 80. Sí. Qué precios, ¿eh? Sí. Pues sí. Qué impresionante. Precios. Fíjate, imagínate, una propina de 10.000 pesetas. De 14.000. No, de más. Más de 10.000. Pero vamos. Sí. Pero vamos, es que con eso. Con eso nos podemos comprar incluso una camisa aquí en España. Hombre, es que con eso cena. Sí, eso no te puedes dejar la propina. Sí. Te puedes comprar un libro. Anda. Bueno, te puedes comprar tantas cosas. Sí. Pues vamos, te vas a un centro comercial y sales con la bolsa llena, ¿eh? Claro. ¿No habéis visto el anuncio ese que van con el carro y dice yo por 30 euros lleno el carro? Donde el pañuelo, ¿no? De las chicas. Sí. Bueno, y vamos a rematar la faena, Noemí, porque estamos muy preocupados con el devenir de los acontecimientos en Holanda, ¿eh? Sí, es que los holandeses tienen también unas ideas que, sí. En fin. Hemos pasado del retrete parlante al retrete sabio. Eso es. Porque claro, tú vas a por donde está este retrete. Sí. Entonces el retrete sabe lo que te tiene que decir. Por ejemplo, si nota el retrete que te estás fumando un cigarro, pues... ¡Era un torpedo! Pues te dice, te informa sobre lo perjudicial que es fumar. ¡Ese filtro de animal! Bueno, a un usuario... A lo que estamos llegando. Pero es que aquí seguro que ese retrete tendría esa voz, ¿eh? Yo creo que esto ya es directamente aburrimiento humano. O sea, yo creo debe haber alguno que se aburre. Tiene mucho tiempo libre. Sí. O sea, si te notas fumando, dices, pues, oye, no sé si sabías que el tabaco... Mata. Es malo para la salud. Crea impotencia, en fin. Sí, también te puedo hablar de la futilidad de la guerra, también se instruyen sobre temas relacionados con la limpieza y la higiene, porque a uno le llegan a decir que el último visitante no observó las reglas básicas de higiene. Sí, claro, tú vas allí tal, y tal... Bueno, eso está bien, ¿ves? Y según te vas, según te vas, ahí sale una voz y pues dice... ¿acaso? ¡La escobilla! ¡Han quedado unas gotitas! ¡Claro, torpedo! Bueno, y si no te sientas, te dice, es mejor que tome asiento la próxima vez. Sí, claro. Claro. A mí esto me parece una presión insoportable. Sí. ¿Eh? Así ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo propongo que nos retiremos a nuestros aposentos. Para un momento de intimidad, ¿verdad? Sí. Que meditemos seriamente este asunto y que, por favor, los próximos inodoros que ustedes compren sean reciclables. Eso, reciclables. Con lo cómodos que son los de toda la vida. Hombre, por Dios. Eso... ¿Y hay quien utiliza tres conchas? Tres conchas, es verdad. ¿Verdad? Es verdad. ¿Y cómo? Qué complicada es la gente. Si ese momento es único, solo es para nosotros. Es un ratito que queda así tan ricamente escuchando la radio, pues pensando en la musaraña, fumando leyendo un cigarro, un libro. Leyendo un libro. Una revista. Claro, por Dios. Que nos dejen eso, solo eso. Si ya solo pedimos ese ratito. Esos cinco minutos. Bueno, vale, 10, 15, 20. Los que sean. Pero que no esté la voz ahí dándote la tabarra. Más sofocos no. Nos vamos, Sergio Monforte, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Noemí Bouza, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Llega la información y después lo mejor de Goma Espuma. No lo perdáis en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Por nuestra parte, nada más. Hasta mañana, que se dé bien.